En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y en este apartado de Cultura al Día nos acercamos hasta Cintruénigo, donde su alcaldesa nos va a contar todo lo que tiene que ver, lo que va a suceder el próximo domingo 6 de agosto, que tendrá lugar el 16º Premio de Pintura al Aire Libre de Cintruénigo. Bienvenida a la programación de Radio Tudela Radio, doña Raquel Garballo. Hola, Paul, buenos días. Un año más se celebra este certamen de pintura al aire libre que habéis querido seguir manteniendo. Sí, porque además creemos que es una apuesta para la cultura, llevan 16 años. Creo que ya se ha instaurado como un premio en el que no solo la gente de las localidades vecinas, sino gente de otras comunidades están esperando a que llegue. Son premios porque están muy bien. Al final repartimos 2.000 euros en premios. El primer premio es de 1.000 euros, el segundo de 300, el segundo de 200 y luego hay cuatro menciones que se dotan con 100 euros cada una y un premio especial al artista local, que a veces queda desierto, por desgracia, de otros 100 euros. Yo creo que hay que seguir manteniéndolo y nadie en el presupuesto, cuando se aprueba, cuestiona el que se siga manteniendo a lo largo de los años este certamen. Algo que también está un poco de la mano con las escuelas de pintura de la Ribera, con todo lo que tiene que ver con este arte, que es el de pintar, que una vez que te acercas a conocerlo, pues vas aprendiendo y vas teniendo más curiosidad. Entendemos que como alcaldesa y al estar viendo estos certámenes, pues también es una muestra de cómo va evolucionando la localidad, porque esas pinturas, muchas de ellas, sobre todo las que son las primeras, son los que os quedáis vosotros para el ayuntamiento, ¿no? Así es, y además con este concurso lo que se pretende, y así lo dicen las bases, uno de los objetivos es el estímulo de la creación cultural y la promoción cultural y del patrimonio cultural, ¿no?, de Cintruénigo, que como decimos, nosotros nos quedamos los tres primeros premios y el resto se devuelve a los artistas. Es este domingo 6 de agosto y la verdad es que el tema, como está relacionado con Cintruénigo, con sus paisajes, sus rincones típicos, los monumentos, las gentes, pues hace que también el patrimonio local pues se ponga de manifiesto y se incremente, ¿no? ¿Cuándo tienen que estar los pintores, pintoras para poder presentarse en este certamen? Sí, pues tienen que estar, empieza a las 9 de la mañana y termina, o sea, la última obra que se entrega sería hasta las 6 de la tarde. Y luego de ahí el jurado, que está compuesto por en primer lugar, personas, aunque la Comisión de Cultura solemos estar, el jurado está compuesto por personas que son artistas y que tienen capacidades pictóricas por encima de las que podemos tener nosotros, que te puede gustar más o te puede gustar menos, y luego no entramos tanto en lo que puede ser la técnica, ¿no?, que eso, para eso están ellos. Nosotros al final participamos en la votación, pero se hace una criba inicial, que la criba inicial la hacen como los profesionales del rango y del ramo de la pintura, ¿no? En otras ocasiones, ¿cuántos participantes ha habido? ¿De qué localidades han visitado Cintruénigo? Ha variado mucho, porque hemos tenido desde alguna vez 40, 50 hasta otra 20 y tantos, o sea, fluctúa y varía, porque es cierto que en alguna localidad del País Vasco llevan como cosa de un par de años, y alguna de La Rioja me consta también, que llevan como un par de años con certámenes muy parecidos y con premios a veces incluso mayores, y entonces eso hace que muchas personas se vayan. Localidades, pues de todo, hay personas de Cintruénigo, hay personas de pueblos y ciudades vecinas, pero es que tenemos de otras comunidades, incluso hemos tenido en alguna ocasión de Extremadura, o sea, la gente se mueve porque primero les encanta lo que hacen, ¿no?, la pintura, y segundo, bueno, yo creo que la cuantía del primer premio 1.000 euros pues está muy bien. Claro que sí. Como decimos, escuelas de pintura en Cintruénigo como tal, ¿existen? Bueno, sabéis que aunque es corellano, Albert Sesma está afincado en Cintruénigo, lleva viviendo varios años aquí porque su mujer es de aquí. Y bueno, me consta que Albert tiene un taller, y luego, bueno, pues más allá de las actividades que puede proponer el ayuntamiento, que también las hay, sobre todo para los más pequeños, y Maite con sus manualidades y sus pinturas en los cursos que promociona el Ayuntamiento para adultos y personas más mayores. Y de hecho hay muchísimas exposiciones a lo largo del año de nuestros pintores y de nuestros cirboneros que son aficionados a la pintura y que yo creo, y conforme van pasando los años, y así podemos ver en las exposiciones, el nivel va subiendo y creciendo muchísimo. Lo que pasa es que ninguno se presenta al certamen de pintura al aire libre de la Villa de Cintruénigo, pues porque entiendo que la presión de empezar un cuadro y terminarlo en el mismo día y además pues eso, competir igual con personas que tienen otros niveles, no sé si tiene mucho que envidiar. En algunos casos sí, pero en otros, como digo, el nivel es muy bueno. Tenemos buenas profesoras aquí. En otras ocasiones, también en otras localidades, hemos visto cómo se mezclaba también con un mosaico infantil, que lo hacían a primera hora de la mañana y luego a la vez que empezaba todo, pero también para que los niños lo participaran. En Cintruénigo, como vemos, pues es la actividad central el concurso al aire libre, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ir mezclando poco a poco y de innovar en estas actividades. Así es. Y yo creo que hay que empezar por la educación infantil desde los más pequeños para que vayamos inculcando el amor por la cultura, que creo que es necesario, y sobre todo en estos tiempos en los que las nuevas tecnologías pues los tienen abducidos, y es así, ¿no? Entonces creo que tenemos que fomentar desde las entidades locales pues todo este tipo de cultura que hace que los chavales, aparte de que desarrollen la creatividad, que también pues vean que hay otras cosas que no son los videojuegos, ni el YouTube, ni la tablet, ni el móvil. Exactamente. Pues, alcaldesa de Cintruénigo, dicho este comentario sobre el próximo domingo, día 6 de agosto, y ya lo saben, por la mañana, las bases están en la web del Ayuntamiento de Cintruénigo. ¿Alguna novedad que quiera ahondar? Porque sí que veíamos, nos enviaban desde la información de Cintruénigo el tema, aprovechando que está usted hoy con nosotros, sobre el tema del aceite reciclado, que ya han quitado esos contenedores de aceite reciclado, y que ya solo se va a poder quitarnos de encima ese aceite reciclado en dos momentos con el camión del punto limpio, que son los martes y los sábados. ¿Y alguna novedad que quiera contar también de su localidad? Bueno, pues en principio sí, hay varias obras que tenemos pendientes. En estos momentos tenemos algo de una mesa de contratación para arreglar y reparar las dos calefacciones, tanto de los servicios sociales en el edificio que también está el grupo de teatro y la coral, que ya hacía falta, así como la calefacción de la escuela de música. Se va a reparar también un aula de la escuela de música para intentar dejarla diáfana y darle otros usos que hasta ahora no se le estaban dando en la parte superior, además de que se van a invertir 20.000 euros en la Plaza de Toros, a ver si le damos una vuelta. Para repararla, todo esto es con el dinero de la libre determinación del plan de infraestructuras locales. Estamos esperando, que ya es hora de que el gobierno, que se había comprometido para presentarlo antes del 7 de julio o 6 de julio, antes de San Fermín, todas las obras del PIL, pero bueno, entonces vamos haciendo varias cosas. Vamos a terminar en breve la renovación de redes de los grupos San Juan, que bueno, que salvando algunos problemas con los vecinos, que al final somos 100 y pico vecinos y somos 100 y pico problemas, pues creo que han quedado muy bien y esperando a que nos den alguna obra más, que yo creo que Cintruénigo se lo merece, somos 7.000 habitantes, 8.000 casi. Y bueno, poco a poco, intentando hacerlo lo mejor que podemos, pero eso sí, pues sin cejar en el cumplimiento de las leyes, ¿no? Que la famosa regla del gasto y la ley del equilibrio presupuestario hacen que muchas veces nos tengamos que ajustar más de la cuenta y apretar el cinturón, a pesar de que tengamos ahorros y remanentes positivos, pero al fin de año, pues esto es como en una casa, ¿no? Tú durante el año vas ahorrando y a final de año dices, oye, mira, pues me puedo permitir este lujo porque resulta, en este caso no son lujos, puedo hacer esta obra porque el gobierno me lo permite y porque tiene encaje en el presupuesto, a pesar de que, como digo, hay muchas limitaciones por parte del gobierno central, y se van haciendo cosas. Se va a comprar también un coche para la brigada, estamos pintando el colegio Otero de Navascués. Bueno, pues yo creo que poco a poco, y como digo, con el esfuerzo de todos los cirboneros, intentando gestionar de la mejor manera posible, casi mejor que en nuestras casas, pues vamos sacando adelante cosas que son necesarias, sobre todo de cara al servicio y a las infraestructuras de los edificios, que al fin y al cabo son los que albergan a los sirvoneros y con sus impuestos creo que debemos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Agradecido la presencia de la alcaldesa, que pase usted una muy buena tarde y gracias por toda la información que nos ha informado. Muchísimas gracias, Paul.